noches. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted cómo anda? Muy bien. Permiso, Susana, ¿me siento por acá? Sí, por favor, ¿este pasa? No he venido sola. Hola, esta noche. ¿La conocen? Vos, querido, ¿cómo era tu nombre? Iván, ¿no? Iván. A veces me dicen Iván Ilanes. ¿Me podría agarrar un caramelito de estos de miel? Adelante, Claudia, adelante. Estamos, bueno, estamos trabajando con los chicos. ¿Cómo está el caramelito, Susana? Gracias, sí. Bueno. ¿Cómo están? Estamos en radio, bueno, Claudia y Isabel. Queremos contarles a todos los oyentes que yo soy Susana Suárez, ya me conocen, soy psicóloga social, psicoterapeuta, psicotrópica. Y he venido con mi co-keeper, con Claudia Ruiz Facci. Claudia Ruiz Facci, buenas noches. Me está comiendo un caramelo muy rico. Perdón si estoy hablando un poco raro. No, por favor. Tranquila, lo importante, Claudia, es lo que decimos y no cómo lo decimos, ¿no es cierto? Ah. ¿No es importante el cómo a veces? El cómo. Perdón que me meta. Es importante el cómo, depende quién lo diga. Ah. No es lo mismo que lo, digamos, que lo diga una persona autorizada que lo diga una persona que no tiene ningún peso, digamos, social, académico, jerárquico, para decirlo. Justamente el tema que vamos a tratar tiene que ver con esto, porque con Claudia compartimos muchos trabajos. El gabinete en la 27 de la Escuela de Almagro. Estamos haciendo orientación vocacional con Susana. Exactamente. Y el tema de hoy son las limitaciones. ¿Qué le sugiere este título? ¿Qué podemos decir de las limitaciones según la visión psicoterapéutica? Y las cosas que por ejemplo, a uno no le salen, ¿no? Que uno pone empeño, pero sin embargo, vos sabés que. ¿Por qué poner empeño? ¿Para qué? Diste en la tecla, Iván, bueno, diste en la tecla. Yo, por ejemplo, sabía que ayer iba. O sea, hoy jugué el fútbol hace un rato. Y bueno, yo soñé que era. Usted Lionel. Es limitado, por ejemplo, sí. para cerrar una idea, claramente. Ahora no está pudiendo expresar. Me está costando entonces, bastante. ¿Y para qué va a hacer ese esfuerzo? ¿Para qué va a exponer a su compañero, a los oyentes? ¿Se da cuenta? Las limitaciones. Hay que afrontarlas, Claudia. El tema de la limitación y lo social es el problema. Es decir, socialmente nos impulsan a que tratemos constantemente de superar las limitaciones, cuando uno en realidad dice, es necesario que lo supere. Todo el mundo puede superar las limitaciones. Mucha gente no puede superar las limitaciones, Susana. ¿Y entonces qué hace, Claudia? El que no puede superar las acepta, limitaciones... Acepta. Acepta y asume, acepta quién soy. Si no me da el peque, ¿cuál es el problema? Si no, hay gente más inteligente que otra. Hay gente que tiene capacidades, condiciones y otras que no. Está claro, está mal decirlo. No somos todos iguales, hay gente, Susana, que nace para por pobre. Por supuesto que no, no somos todos iguales, Iván, de ninguna manera. Por ejemplo, yo te voy a dar una... Sí, ustedes que se encargan de las ofrendas. Yo venía... Ajá. Esta mañana, ¿no? Algún día tendría que dejar una ofrenda a ustedes. En la bicisenda. Sí. En la bicisenda. Pasaba una de esas bicicletas modernas, chiquitas, bicicleta, para como... ¿Vos ibas en la bicicleta? No, no, ¿ibas en el auto? No, por favor. Hoy vino con el 2. ¿Con qué edad? Tenemos acá en la puerta, dos, el auto de Susana, auto, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, no, ahora cambié de auto. Polares, ahora no vino el gas, ahora cambié de auto. Ay, no sé, porque yo de marcas no entiendo nada, Susana. Bueno, pero igual, el tema es el siguiente. Se escribe Dodge. Yo iba... Ah, no, es otro. Veo por la bicicleta que pasaba una bicicleta, de esas que parece gente grande con bicicletas chiquitas, realmente. Las plegables. No sé qué son, sí, pero, sí, digo, es gente que no acepta que es grande. Bueno, no importa. El caso es que la patente decía un auto menos. No. Yo me pregunto, un momento, un auto menos. Como si esa persona que tiene bicicleta porque elige tener bicicleta, en realidad no se puede comprar un auto. Y dice que la persona que anda en bicicleta es porque no se puede comprar un totalmente, auto, claramente. Mucha gente dice, ay, respiro, ando en bicicleta, respiro aire puro. En realidad es mentira, ¿no? Es mentira. Las medidas como para lo que digo es que esa persona no puede aceptar. No acepta su situación. Y el pobre también tiene que decir, soy pobre. No, Susana, tengo para el auto, plata. Entonces no, me compro la bicicleta y no hace falta que le ponga el cartelito, un auto. Podría menos. Ponerle un cartelito que diga, soy pobre. Por ejemplo. Pero no me parece bien. Digamos, el dicho ese, digamos, estamos como avalando el dicho que dice, el que nace para pito no llega a corneta. Exacto. Totalmente. De eso se trata lo de hoy. Entonces viene el chico que quiere ser, que dice que tiene inclinaciones para ser doctor. Analogía. Claramente sí. no le da la cabeza, uno se da cuenta. Les hacemos el test de Bender, todos, cualquier cosa. Le pedís que dibuje un árbol, lo dibuja sin raíces. Una persona que no está con los pies en la tierra no va a poder... Usted ustedes tienen mucha gente en su consultorio con esta problemática. No en el consultorio, pero sí en el gabinete de orientación vocacional que estamos haciendo con Susana en la escuela 26, sí. ¿Y qué cantidad de gente va al gabinete de orientación vocacional de la escuela 26? Todos, porque nadie sabe realmente qué hacer. Yo cuento una pequeña cosita, Susana. Cuente, Claudia. En la China, si uno quiere ser médico y lo decide porque uno quiere, no puede. Porque hay cierta cantidad de gente que puede hacer. Y lo demuestra la aptitud, ¿no es cierto? Si uno no está capacitado y no lo puede hacer, no lo hace. Nuestro rol, es, digamos, desde el punto de vista psicológico, es contener a las personas que nosotros vemos claramente. Que no tienen potencial, que no tienen la capacidad. Entonces, por ejemplo, viene un chiquito. O una chiquita como nos tocó hoy. Natalia Muñoz, la nenita, vino diciendo que quería ser arquitecta. ¿Cómo va a decir la negrita? Digo, la nenita, dije, la nenita. Era negrita también, sí. Sí, es morochita, sí. Era morochita, pero ese no es el caso, ¿eh? Pero esa chica te digo para qué edad. Tremendo esto, esa chica puede ser escuchando. Niñera, esa chica puede ser una excelente niñera. Por ejemplo, ella quiere ser arquitecta, chiquita, momento. ¿Quiere ser arquitecta? Quiere ser arquitecta. ¿No te imaginas las casas que puede diseñar esa chica? Le hicimos hacer una casita con palitos de helado. Sí, y las derrumbó al instante. Tiene un retraso madurativo importante porque esa casita que diseñó es digna de un niño de 4 años y la chica tiene 17, ¿no? Entonces, vos le decís a esa chica... Ustedes así pueden ver la proyección, digamos. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? La estamos, digamos, psicológicamente, digo, porque no queremos que se frustre, pero digo, una arquitecta que se recibe, que tiene una familia tipo, bien acomodada, con su marido y sus hijos y trabaja todo el día... Necesita una niñera que cuide a los hijos. Y personal doméstico también. Exactamente, personal doméstico, niñera. Puede atender a la hija de la niñera. Entonces, digo, hay roles sociales vacantes que son necesarios de cubrir. No tienen que ser todos profesionales. En eso coincido, ¿eh? Todos los roles son necesarios. Exactamente. Y eso se puede. Bueno, pero ¿qué pasa si está tan importantes como no como que quiere hacer otra cosa? Digo, si bien por supuesto. Pero no puede. No puede porque no tiene la capacidad intelectual. No. Puede. Y no la va a tener jamás. No la va a tener porque eso no se adquiere. No hay posibilidades tampoco. No es magia, es que le damos una pastillita como ahora que tratan todo con homeopatía. Qué vergüenza, Susana, eso. ¿Cómo surge en el lugar de la ciencia? ¿Qué golazo cuando se invente la homeopatía para ser arquitecto? Quiero ser arquitecto. ¿Qué globulitos me tomo? Quiero ser una realidad totalmente fantástica. Sí, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la sociedad ni con lo que va a pasar. Ah, perdón. Susana, por favor, que no. Susana, pensé que iba a decir lo que estaba bien. No, porque es confuso lo que decís. Es muy gracioso, pero confuso. ¿No? Es digno de la ciencia ficción eso que dice. Bueno, me tomo una pastilla y soy músico, artista. Ingeniero. Ingeniero. En el caso de Marcelo Orans. Ah, sí, ajá. No, ese chiquito pobrecito. Ingeniero quería ser, perdón que me ría, pero pintor, claramente, ese chico eso... totalmente desalineado, venía, pobrecito, no tiene la dentadura. ¿Sabés lo que podríamos sugerirle que haga? Que sea camarero, que sea mozo. Ese es un rol excelente. Por ejemplo, pero digo, es importante que esté en el contexto, digo, de laboral, por ejemplo, él quiere ser ingeniero, no va a ser camarero de un bar, va a ser camarero de un lugar, con una infraestructura donde él pueda, mientras trabaja, admirar la arquitectura o la ingeniería del lugar. ¿No le haría mal eso? No, para nada. No, al contrario, porque él está en su ámbito desempeñando el rol que puede hacer. Qué idea interesante. Conectado en el colegio de ingenieros, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, conectado con sus intereses genuinos, pero los que jamás va a poder desarrollar. Exacto, pero está cumpliendo otra función en ese ámbito laboral que él le hubiera gustado. Pero ustedes no creen, si ustedes lo incentivan de a poco, le van diciendo que sí, que en puede. En el caso del chiquito que dice ella, no, tendrías que verlo, querido. El incentivo ya es una palabra que... el incentivo docente, por ejemplo. Digo, sí, a nosotros nos gusta polemizar. A ver. No, ¿qué es el incentivo docente? Susana, usted siempre fue. ¿Qué es el incentivo docente? Tranquila, Susana. Bueno, es una idea. Pero es que la gente... No, o sea, es peligroso usar ciertas palabras si no es una palabra contraproducente que genera confusión. Y lo que nosotros tratamos de hacer desde la psicología y desde la orientación vocacional es justamente lo contrario, es justamente despejar el camino. Nos queda sumamente claro los conceptos que nos transmiten. Exactamente, y despejar esas ideas erróneas de querer ser. Si no podés, esa es la realidad. ¿Es triste? Es triste. Veamos cómo... con un buen tratamiento psicológico podemos superar esto que te tocó vivir. Puede ser menos triste. Susana, exacto. O Claudia, una breve frase, 5 palabras, para aquellos que no pueden ser lo que quieren. Y así nos despedimos por hoy. ¿No escupas más alto? Esa podría ser, ¿no es cierto? Sí, hay otra que es un poco así. No, eso que estabas diciendo. Y si no, simplemente conformate con lo que sos, aceptate como sos, aceptá tus limitaciones. Y si sos un fracasado, disfrútalo. Eso está. Me gustó. Más que y en vez de poner un auto menos, poner soy un fracasado más. Qué mensaje alentador. En la bicicleta. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Claudia. Vamos a tomar un cafecito.